salí a la madrugada pensando que te encontraba. Yo salí a la madrugada y te encontré. Me te enganché con él, me te rocé con él. Yo salí a la madrugada pensando que te buscaba. Yo salí a la madrugada pensando que te encontraba. Yo salí a la madrugada y te encontré. Yo salí a la madrugada pensando que te encontré.